Muy buenas noches a toda esa banda dopsera de aquí del Distrito Federal y de otras latitudes. Yo soy Famer y pues como todos los martes les damos las buenas noches comenzando pues el número 53 de Dop Night aquí al sur de la Ciudad de México desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Aquí ya todo listo para empezar a platicar un poco del tributo que tenemos el día de hoy dedicado a Robert Nesta Marley, mejor conocido como Bob Marley. Y bueno, pues también aquí tengo a mis compañeros, parte del crew de Dub Night. Muy buenas noches, Oso. Sí, muy buenas noches. Estamos iniciando el número 53 de Dub Night. Aquí es de Radio Zapote, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Recuerden ustedes que Dub Night se transmite por los canales tradicionales, que es www.radiozapote.org. Más al ratito entramos a la frecuencia de Radio Salto, www.radiosalto.net. Recuerden que estamos también en el 102.1 de FM para toda la gente del sur de la Ciudad de México. Bueno, estamos escuchando algo de Panda Dub. Este artista francés tendrá un tour, tendrá dos presentaciones en las próximas semanas aquí en el Distrito Federal. Entonces estamos ya como que calentando, por decir, ya los oídos de la gente que está esperando la sesión de este buen artista francés, que es la segunda vez que viene a la Ciudad de México, pero hoy viene presentando un material distinto, y la primera vez que vino a la Ciudad de México pues fue muy bien aceptado, ¿no? Claro, esto fue hace unos 3 años más o menos. Y bueno, pues en esta ocasión tendrá dos fechas, el sábado 23 de febrero y el domingo allá en Papa Lion. Y bueno, el sábado 23 de febrero será ya en la Quiñonera, es aquí en la delegación de Coyoacán. Y bueno, pues toda la banda invitados. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de este evento el día de hoy también y bueno, todos los eventos que tenemos, ¿no?, a lo largo de la semana. Sí, claro que sí, pues también platicar acerca de lo acontecido este fin de semana. Estuvo Mungos Hi-Fi con Mr. Williams en dos sesiones de aquellas con mucho baile en Xochimilco y ahí en el Papa Lion. Mungos Hi-Fi y Mr. Williams. Y también decir que este fin de semana estuvo un MC de para la gente que le gusta el reggae, estuvo Turbulence también este fin de semana dando un show en un bar del por el San Cosme, ¿no? El centro por ahí por el Casa Rasta. No, Salón Caribe. Entonces estuvo Turbulence también dando un show, pues estuvo muy hay gente que fue con Turbulence, hay gente que fue a ver a Mungos Hi-Fi, pero en regular fueron muy buenas sesiones. También queremos platicar algo que nos acabamos de enterar. Vamos a dar la primicia hoy en este Dub Night acerca de se está gestionando la visita de Yashaka en México. Tuvimos la oportunidad de platicar con los posibles organizadores de la gira de Yashaka a México. Se hizo contacto con su agente, con la agencia que trabaja y organiza las presentaciones de Yashaka en México, y respondieron un correo enviando a toda la gente de México pues una felicitación, digamos un saludo. Gracias por contactar con la música de Yashaka y estar interesados en que Yashaka se presente aquí en México, pero realmente ellos comentan que esto no va a poder ser posible. Esto va a tener que en el 2013 no vamos a poder ver a Yashaka en México, a causa de que él tiene organizado todo este año. Él tiene muchas presentaciones a lo largo de este año, ¿no? Entonces le pide a la gente de México, a los organizadores de México, que por favor pueda agendarse una visita de Yashaka para el año de 2014. Entonces pero que él está muy contento y está muy interesado de poder venir aquí a México. Y eso fue por parte de Yashaka y la oficina que lo representa, ¿no? ¿Cómo ves, Famerus? Pues era un gran privilegio, ¿no?, tener a pues prácticamente el máster ahí del Sound System de United Kingdom. Y bueno, pues sí ha visitado América, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de Estados Unidos, ahí en el Central Park, el concierto que tuvo. Y bueno, Abba Shanti, también uno de los grandes, también ha visitado América, pero pues ninguno de ellos ha visitado México, ¿no? Entonces ya como que momento para que tengamos esos personajes. Sí, ya Shaka estuvo hace años atrás en Brasil, en un festival llamado Octubre Independiente, realizado en la ciudad de Sao Paulo, donde se presentaron varios artistas de Brasil. Victor Rice, entre ellos Baguinha Dub, estuvo también en esta sesión de Yashaka, ¿no? Lo que más me parece interesante de esto es que están buscando que Yashaka traiga pues parte de su equipo, si no todo su equipo, su sound system, que sí traiga algo. Es lo que se está buscando, como un primer interés de que esto sea con el equipo de Yashaka, ¿no? A veces así parece que un poco imposible por esto, pero parece que estas gentes, la gente que está interesada en entrar a Yashaka en México, pues obviamente tiene la capacidad para traer un show de este tipo, Yashaka con todo y Sound System, ¿no? Entonces, de que viniera Sound System, viajara, pues lo haría mucho, mucho más interesante, ¿no? Claro, que comúnmente, pues, obviamente por la distancia, pues no se puede a veces traer todo el equipo, ¿no? Inclusive nada más vienen y pues un set, ¿no? Ahí con CD player y todo esto, pero pues como sea, el hecho de la presencia de Yashaka pues impondría, ¿no? Sí, y realmente es como de las cosas que también están faltando así como en México, la visita de gente que hace Sound System, pero también el Sound System, ¿no? En este caso, ¿no? Ver de qué manera se puede hacer aquí en México un rider, se puede hacer un contrarider a lo que Yashaka necesita para poder tener la verdadera sensación, ¿no?, de esto, ¿no?, la tradición del Sound System, lo que es en Inglaterra, no una tradición, ¿no? Claro, porque de alguna manera, aparte de disfrutar a este tipo de personas, pues es también que se cumpla con cierta infraestructura, ¿no? Como se maneja allá en Europa, prácticamente, o específicamente allá en Reino Unido, ¿no? Que todas sus presentaciones pues lo hacen con Zoom. Entonces, pues yo creo que también una de las finalidades que está buscando la gente y la banda de aquí de México, pues es lograr también tener y un Zoom System, ¿no? Ya lo vemos con algunas presentaciones, ¿no? Con King Alpha y todo eso, ¿no? Que el sistema de On Mani Padme Hum, pues sí, ¿no? Ya está cumpliendo estos ciertos requisitos para que se dé un buen show, ¿no? Al formato de Zoom System. Sí, yo pienso que se tendría que armar un contra-rider a lo que ya Shaka está pidiendo. La mera verdad es muy difícil quizás aquí conseguir unos aparatos de los que ellos puedan ocupar. Sobre todo te estoy hablando de sistemas de amplificación y de compresión, cosas que se utilizan allá, que son parte de la cultura de allá de United Kingdom, es esa onda, ¿no? Sus aparatos, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, yo creo que sí se podría armar aquí un contra-rider, pero obviamente sería con equipo obviamente más tecnológicamente más nuevo que a lo que quizás el equipo de Yashaka o Abashanti, que también hay que hablar que son equipos vintage y con pocas adaptaciones tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, ellos no tocan con computadora, ¿no? Entonces esa cuestión no solo es vinilo, ¿no? Entonces hay algo de eso, ¿no? Entonces vamos a poner algo de Yashaka. A propósito de que estamos hablando de él, ojalá podamos verlo aquí en México pronto. Vamos a oír este álbum con Johnny Clark, se llama Dub International, estamos en Dub Night, ¿no? Rule in Jamaica. Yeah, yeah, yeah. Rasta International. Rule in America. Muy bien, seguimos aquí en Dub Night y bueno, pues esto que estamos escuchando es algo de lo que probablemente pues se pueda escuchar, ¿no? Totalmente en vivo ahí, todas las producciones duplates de Yashak ahí en el 2014 de Ciazoso, ¿no? Sí, se escucha muy interesante, muy tentador que Yashak pueda venir aquí a la Ciudad de México a hacer un show totalmente en vivo. Y bueno, estamos aquí en Dub Night, vamos a recordarles que esta noche tenemos cortesías para un evento de Green Beats que van a tener el día viernes. allá en por los rumbos de Valderas, Bucareli, ahí por el reloj chino. En el Centro Histórico de la Ciudad de México vamos a tener cortesías, vamos a tener 5 cortesías. Ahorita vamos a pensar la dinámica para regalarlas. También el día de hoy vamos a empezar a tocar a Bob Marley. Estamos en el día de Bob Marley, festejando también Top Night, su natalicio. Recordamos que el año pasado teníamos este programa especial, habíamos hecho los mejores esfuerzos para llevarles a cabo este programa, pero la visita de Underground de Francia al programa, pues le dimos prioridad a la visita de este grupo francés, ¿no, Famerus? Claro, que por ahí se estuvieron poniendo unas canciones, pero no como debería, como había estado planeado, ¿no? El asunto, dar cabida total al tributo de Bob Marley, pero bueno, pues hoy es el día y ahorita vamos a estar platicando de él, vamos a estar poniendo algunas canciones de Bob Marley. Claro que sí, no sin antes recordar obviamente la visita de Underground en México hace ya un año, pero vamos a poner algo de Underground, que hay que decirlo, están estrenando discos en el 2013, fue una etapa muy productiva y han sacado algunos releases en su página de internet odgprod.com, pero hoy vamos a tocar esta canción con Bigger Ranks, recordando que hace un año estuvieron con nosotros Underground. Aquí tenemos ese track y regresamos con el especial de Bob Marley. just love all the London girls. Keep whining, keep whining. Automatic dance all style. Them a bust up till the morning, till the morning. Them a wind up on this, wind up on that. Girl a wind up on the Twitter box. Sound sweeter without a tune vocoder. You tell it to the world that them a the danger. You call it madness when the London girls them a go on. So whoa whoa whoa whoa whoa madness. Bueno, pues eso que estamos escuchando es Roots Rock Dub, así se llama el track. Es un track muy conocido también ahí de Bob Marley and the Wailers. Y bueno, pues el día de mañana estaría cumpliendo 68 años ya. Ya nació un 6 de febrero de 1945. Y bueno, pues un gran ícono, ¿no? De la música reggae. Si hablamos de reggae, es Bob Marley. Y bueno, también un héroe nacional ahí en Jamaica. Y bueno, ¿qué más decir? O sea, podemos pasarnos toda la madrugada y yo creo 2-3 programas hablando de Marley, ¿no, Oso? Claro que sí. Esto fue en 1945 en una pequeña villa que se llama Nine Miles, 9 millas, cerca de Santa Ana, al norte de la isla. Bob Marley, hijo de Cedella Malcolm, nació en la parroquia de Santa Ana, ¿no? Como se acostumbraba a tener en ese entonces a los niños. Y también su papá fue un jamaicano blanco de clase alta y decirlo de origen inglés, ¿no? Esto fue lo que marcó el inicio de la vida, pues, del más grande cantante, ¿no? o uno de los más grandes cantantes del reggae music. Claro, y bueno, pues en el trayecto de su vida, ahí pues él no vivió con su papá, pero su madre se encargó de criarlo. Posteriormente se mudan a Trenchtown y bueno, ahí Cedella, la madre, conoce a una persona, ¿no?, que la hace su pareja, y de ahí este señor tiene un hijo llamado Livingston, Bonnie Livingston, y de ahí conoce a lo que posteriormente formó The Wailers con Bonnie Livingston. Tenían ahí por ahí de los 11, 12 años cuando se fueron conociendo, y bueno, pues ellos han crecido o crecieron en el gueto. Claro que sí. En ese entonces en el gueto se mezclaban las costumbres inglesas justo con las costumbres de la gente de Jamaica, ¿no? En este caso, por ejemplo, Marley era un ejemplo de ese mestizaje que también provocaba la esclavitud no había sido abolida realmente. Habían pasado muy pocos años de que la esclavitud había sido abolida en Jamaica. Entonces estaban todavía muy marcadas la sociedad, la esclavitud, la cultura de la esclavitud en Jamaica, más esta cuestión de la gente blanca que era la gente dominante. Entonces esto es el ambiente rural que vivió Marley, para después ir a un ambiente urbano donde también pues vio las mismas condiciones que se veían en el campo, ¿no? Pobreza, y esto que la gente blanca, ¿no? La dominación de la gente blanca sobre la gente negra, ¿no? Sí, era de alguna manera era muy señalado, ¿no? Por ese mestizaje que tú dices de tener un padre blanco, ¿no? Pero él realmente se sentía negro, ¿no? Inclusive, pues al inicio de su carrera, pues estaba muy desconectado de lo que posteriormente se aferró mucho a lo que fue el movimiento Rastafari. Y bueno, pues de ahí en su adolescencia, ahí creciendo con Bonnie Livingston, pues da la casualidad que tenían ahí de vecino ahí a Joe Gibbs. Y bueno, Joe Gibbs los invita ahí él hacía unas sesiones en esa época era, pues estaba en el auge del ska, ¿no? Entonces ahí hacían unos ensayos. Bonnie Livingston y Bob Marley asisten a esta invitación de Joe Gibbs, y ahí pues conocen a un chico rudo, alto, con gafas, ¿no? Entonces de ahí se hacen muy amigo de Peter Tosh, y bueno, de ahí el gusto que tenían en común por la música, pues logran ahí hacer los primeros intentos, ¿no? Los primeros pininos ahí en la música, ¿no? En aquel entonces la música ska. Claro que sí. Esto fue, pues hay que decir que Marley tenía 11 años cuando conoce a Bonnie. Entonces, desde ese tiempo se empiezan así como que a cocinar algo juntos. Ellos empezaron a hacer la música ska muy, muy jóvenes. Realmente tenían ese don para empezar a hacer ese don. Eso fue en los años 50, ya en los años 50 de Jamaica. Finalmente Bob Marley se había trasladado a Kingston, su madre se había alejado de su padre, lo abandona. Entonces empiezan a vivir en Kingston, en el ambiente del gueto, que empiezan a marcar sus primeros pasos, ¿no? Como adolescente, ¿no? También Marley, ¿no? En el ambiente del ska, del rocksteady, ¿no? Claro, y bueno, de ahí pues el contacto que tienen musicalmente ya. Entonces, por ahí había en ese entonces un productor, un chino llamado Leslie Kong, que bueno, fue quizá el encargado de sacar el primer track de Bob Marley, con un sonido muy ska. Es su primer hit de Bob Marley, y la canción se llama Just Not. Y bueno, pues yo creo que vamos a escuchar esta canción como para retomar un poco de lo que estamos hablando, y regresamos a platicar un poco más de Bob Marley. Estamos en Dub Night. Thank you. lively up yourself and don't be no drag. Yeah, lively up yourself, the reggae is another band. Seguimos aquí en el especial de Bob Marley y bueno, pues esto, este fondito, ¿no? Muy ad hoc al programa, versión dub, live. Nos quedamos en que Bob Marley emigró del mundo rural en Santa Ana hacia Kingstown y su pueblo se llama Trench Town Town, ¿no? Entonces, en ese entonces, pues, migrar hacia la ciudad representaba, pues, soñar, ¿no? Y eso fue lo que veía Bob Marley, ¿no? También hay que decir que su sueño era ser cantante. Entonces, y gran parte de esos sueños, de esas metas que él empezaba a tener en sus cabezas, era ser un gran cantante. En este sentido, oímos una canción, Rocksteady, acompañado de su backing band. ¿Quiénes eran, Famer? Backing band de aquel entonces era nada más ni nada menos que Scatalites, ahí pues todavía grabando en el legendario estudio Channel One. Ahí pues Scatalites se encargó de hacer backing band de muchos, y bueno, uno de ellos fue Bob Marley, que ya el productor el de Channel One. Bueno, así era entonces. Entonces cuando ahorita escuchamos un sonido, el sonido que es propiamente rocksteady, como un derivado de las influencias de aquella época, ¿no? Del soul, del rhythm and blues, del blues, y realmente de personas como Ray Charles, de Brookie Benton y Fats Domino, digamos que eran, y The Drifter, que eran artistas de esos géneros que se tocaban en la isla, ¿no? Entonces, a los 14 años, Bob Marley deja la escuela, vive o crece en las calles, en el gueto, y tiene varios empleos como soldador, pues muchos, ¿no? Como empieza a conseguir empleo para ayudar a la manutención también de su familia, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Que pasan, ¿no? En su vida, empieza también ese contacto que tú dices con los Peter Tosh, y a llevar la vida de, ¿cómo se llama?, de Rude Boys, ¿no? En los guetos de Trench Town, ¿no? Sí, precisamente hay un track, curiosamente, ahí, creo que es de 1964, un track muy representativo de esta onda de los Rude Boys. Y bueno, pues algo muy curioso es la canción de Simmer Down. Bueno, este track es algo así como, pues, parte de los detalles de la historia de Bob Marley, ¿no? Este track se graba por la mañana, por la tarde se prensa, y en la noche ya el Sound System ya lo estaba tocando. No recuerdo el nombre del Sound System, pero ya es algo curioso de este track, que inclusive se mantuvo ahí entre los grandes hits del ska. Para en los años ya 60s, Bob Marley empieza a conocer a mucha gente ya relacionada con este nuevo ritmo que se va a llamar reggae music, ¿no? En 1962 apenas el reggae music empezaba a llamarse como tal, ¿no? Pero ya empieza a tener contacto Marley, gente con artistas que pueden, con los que ellos encuentran similitud en esa forma de empezar a interpretar la música, ¿no? Uno de ellos fue Derrick Morgan, que entonces empiezan a entrar en la escena, Bunny Lee, Peter Tosh, Derrick Morgan y Bunny Wilder, y mucha gente que empiezan a configurar o empiezan a ayudar a que el reggae empiece a tener como tal un nacimiento, ¿no, Famer? Claro, precisamente a Bob Marley le toca toda esta transición de la escena musical allá en Jamaica, de lo que fue la escena del ska, posteriormente ahí por el año 66 surgiendo el rocksteady, y bueno, pues a principios de los 70s, ahí en el 70-71, pues ya lo que conocemos como roots. Y bueno, pues a través de estos años de, pues prácticamente la búsqueda propia de Bob Marley, pues tardó más de una década para que se consolidara como una estrella del reggae y que él mismo haya internacionalizado este género. Claro que sí, empiezan a aparecer los discos de Bob Marley en los años 60. Empezamos a oír la música de Bob Marley en los 62, 63 ya había discos de Bob Marley. Algunos de ellos aparecidos en el sello que es Beverly Records. Una canción, Jude Not, fue una de las canciones que aparecieron. Y eso fue lo que provocó también que Bob Marley se conociera en Inglaterra, porque Derek Morgan tuvo una gira, entonces llevó varios de estos viniles del naciente Bob Marley, que también ya lo escuchaban allá por los años 60 en Inglaterra, ¿no? Claro, porque recordemos que toda esta escena del rocksteady y del ska fue migrada a Reino Unido precisamente por aquellos inmigrantes jamaicanos que se fueron a radicar allá. Y bueno, pues de ahí, bueno, en los años 60 sí fue un poco más complicado para Bob Marley precisamente por cuestiones de dinero y todo eso, ¿no? Que inclusive él, ahí por el año 66, que fue la visita de Haile Selassie a Jamaica, él no tuvo la oportunidad de verlo. Él estaba trabajando en una ensambladora de, parece que era la Ford, allá en Estados Unidos. Y bueno, pues son cuestiones que, bueno, a lo largo de estos años, él a cargo de Joe Gibbs, que les fue inculcando el movimiento Rastafari, pues él ya estaba orientado hacia esta fe. Y bueno, son cosas que de alguna manera en esa década le costó consolidarse, ¿no?, musicalmente a Marley. Pues en los años 60, Bob Marley, Bunny Wilder y Joe Hicks caminaban juntos por los barrios de Trenchtown para en ese entonces formar una banda para Bob Marley o para la comunidad que eran los Wilders. Todo esto pasó en Trenchtown, digamos, The Scatalites empezaba también a tomar forma, pero ellos en su sonido ska, entonces empezaban los Wilders a hacer esa banda que empezaba a experimentar a partir de este nuevo sonido que entonces en ese entonces ya era el reggae music. Claro, y bueno, precisamente fue uno de los tríos más importantes de la escena jamaicana. Ahí los Wailing Wailers, como se hacían llamar, creo que significa los llorones, algo así. No tengo bien de ahorita a la mano la definición de Wailers. Y bueno, pues sí, The Wailing Wailers, conformado por Bonnie Livingston, Peter Tosh y Bob Marley, que a finales de los 60 pues incursionan, ¿no?, ahí algunos coros femeninos y ahí conocen a lo que fue su futura esposa, bueno, su esposa de Bob Marley. Claro que sí. Antes de tener la configuración de los Wilders que conocimos, los Wilders exitosos, compuesto por los hermanos Barrett, más Peter Tosh, Bunny Wilder, los Wilders tienen un principio, un inicio con otros, digamos, estaba Bunny Wilder, estaba Peter Tosh, y además estaban otras personas, las coristas, Cherry Smith y Beverly, que eran no eran originalmente las I-Trees, las I-Trees que conocimos, pero digamos que esta alineación fue la que hizo posible los Wilders. Gracias a esta alineación los Wilders pudieron fundarse y pudieron llegar hasta el estudio de Coxon y poder grabar en Studio One, ¿no? Claro. Esta primera alineación de los Wilders. Claro, y bueno, de ahí como se dieron cuenta que esta alineación que ya venía dándose también desde la escena ska, esta alineación de tríos, ¿no?, que se daba en esos años, de ahí pues nunca falta la competencia, que por ahí intentaron sacar un trío vocal, hacerle la competencia a Wailing Wilders, y este trío vocal que salió también más o menos ahí a la par para competir con ellos fueron The Wailing Souls. Entonces, bueno, entonces como se daban cuenta que los tríos vocales era lo que rifaba en ese entonces, de ahí pues infinidad de tríos ahí de Gladiators, de Israel Vibration, de Culture, y bueno… Pero bueno, también la tradición que dices de los tríos también viene de esta tradición del soul, ¿no? Del soul. De los años 60. Entonces, pues también traen esa influencia de los tríos. Y como dices, fue una época donde los tríos. Y bueno, también la familia Barrett también fue como parte fundamental para crear ese sonido particular de Marley, ¿no? Así muy fundamental en la base, ¿no? La base rítmica, que también sí tiene ciertas peculiaridades, ¿no? También así las teclas también son bien particulares, el skank de Marley también tiene otro tiempo, ¿no? Es como ya el Marley ya le da otra forma, ¿no? Y bueno, también aquí para llegar a todo este sonido sí tuvo bastantes, no sé, me imagino, complicaciones o cambios, experimentaciones, pero bueno, también aquí es importante la llegada del productor, ¿no? Chris Blackwell, que también le da otro sonido, ¿no? Le da otra visión y otro le encamina hacia otra dirección a Marley, ¿no? Hacia este mundo ya más comercial, más dándose a conocer a nivel internacional, ¿no? Así es. Coxon Dodd pues vio después de que una vez llegó Marley a Channel One y los Wailing Wailers, estuvo repartiendo los primeros viniles bajo su sello en los algunos sound system, que vio que esto empezaba a pegar, ¿no? Entonces fue cuando empezaron a pensar en futuras producciones con Bob Marley cantando y los Wailing Wailers. Y hay que mencionar que empiezan a tener la imagen, ¿no?, de los Root Boys potenciada por Coxon Dodd, y llegaron a grabar tracks con, por ejemplo, otra vez con Scatterlights, con Don Drummond, gente también del Rocksteady, ¿no? Entonces empieza esas producciones en ese entonces. Ya en ese entonces Root Boys todos, los Wailing Wailers, Root Boys, esa era la imagen que se explotaba en ese entonces, ¿no? Y bueno, pues nos vamos con una rolita más de Bob Marley. Esto se llama Is This Love, versión dub. Regresamos, estamos en Dub Night. Thank you. Regresamos aquí a Dub Night y bueno, pues transmitiendo al sur de la Ciudad de México desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Continuamos platicando pues sobre la historia de Bob Marley en su 68 aniversario. Por ahí nos quedamos ahí en la década de los 60s todavía, ¿no? Pues para mediados de los 60s, Bob Marley tiene que ir a América. Su madre creía que era mejor tenerlo en América, en los Estados Unidos, lejos de los Rude Boys de Trench Town. Entonces deciden pues comprar un boleto y que Bob Marley tenga suerte en América, en Estados Unidos, en Detroit, donde, y gracias a ese acontecimiento, Bob Marley se pierde la visita de Silasiai a Kingston, Jamaica. Pero los Wailers siguen grabando en el estudio One de Jamaica. Siguen grabando por ejemplo, Peter Tosh y Bunny Wailer hacen coros para los Ethiopians y cosas así, ¿no? Pero una vez regresa Bob Marley en octubre de 1966, otra vez a Kingston. Entonces, aquí hay que resaltar esta cuestión, ¿no? De que una vez que llega Bob Marley a Jamaica, el movimiento Rastafari encontró una fuerza que nunca antes en la isla, ¿no? Sí, precisamente fue a todo esto de la visita de Haile Selassie a Jamaica, que precisamente predominaban más los Rude Boys ahí en Kingston. Y a raíz de la visita de Haile Selassie, muchas comunidades Rastafari de las montañas, ahí Nayabingi, deciden bajar a Babylon, y de ahí alguno que otro pues se va quedando, ¿no? Entonces de ahí también del movimiento Rastafari, de esta división que existe de las diferentes doctrinas de ahí de las 12 tribus de Israel, empieza a tomar fuerza, ¿no? Empieza a darse esta doctrina de las 12 tribus de Israel, que precisamente es parte del movimiento Rastafari que vive dentro de Babilonia, ¿no? A diferencia de los Nayabingi y de los Bob Ashanti. Y bueno, así como dices, empieza a tener cierta fuerza el movimiento Rastafari, y Bob Marley se ve envuelto en toda esta fe y abraza esta fe, y precisamente de ahí la lírica de sus canciones posteriores pues fue más apegado a esto. Sí, desaparecieron los Rude Boys, por lo tanto, desaparecieron los Wailing Wailers. Entonces Bob buscaba un nuevo sonido, donde empiecen un nuevo sonido dedicado a cantar esta espiritualidad, manifestarla, y entonces se fundan los Wailers con esa alineación que nosotros conocemos, donde está Rita Marley, donde está Peter Tosh, donde están las Side Trees. Entonces es donde empiezan realmente, aquí es donde empieza a marcar la época que empieza Marley en ahora, es esta gran época que empieza Marley, empieza justamente una vez que se crean los Wailers, después de los, allá por el año 66-67, empieza los nuevos sonidos, la música jamaiquina. Entonces había cambiado totalmente, realmente, ¿no? El ska y su ritmo acelerado dejaron de ser, digamos, pasaron a ritmos más lentos como el rocksteady. Entonces, también esto, hay que hablar que también el ska y el rocksteady tienen problemas, como lo vamos a ver, o sea, problemas económicos entre productores y artistas de Jamaica, que también provocó esto, ¿no? El debilitamiento del rocksteady y el ska, por estos motivos, ¿no? También hay que decir que estas nuevas creencias rastafaris de los Wailers y provocaron así una conflictividad entre la escena, ¿no? Como es conocida, por ejemplo, los Wailers, que tuvieron un conflicto con Coxon, su antiguo productor, por ellos tratar de colocarse como una banda independiente. Entonces empieza así como a tener un problema, ¿no?, con ellos, ¿no? Entonces Bob Marley para 1968 decide crear su propia etiqueta, ¿no? Wailing Soul, ¿no? Su primer sencillo independiente, pues es un canto emancipándose de Coxon, de Joe Coxon, titulado Freedom Time. Esta fue una de las principales de las canciones que grababa Bob Marley una vez independiente. En esa época también grabó Stir You Up. Fue de las canciones que empezó a grabar una vez que Bob Marley encontró la fe rasta, se divorció de Joe Coxon y se crean la sella Wailing Soul, y también los Wailers empiezan a tener abren una pequeña tienda en Kingston para poder que la gente pueda encontrar su música, ¿no? Por ejemplo, es bien sabido que Bob Marley entrega vinilos, discos de Wailing Soul, de esa sello, en una bicicleta, ¿no? En esas épocas, ¿no? También, es decir, Bunny Wailer, por ejemplo, es encarcelado en 1967 por acusado de fumar marihuana, ¿no? Pero en realidad era que Coxon quería quitarlos de la escena, ¿no? De la escena realmente, pero entonces empiezan a tanto Peter Tosh como Bob Marley empiezan a hacer sus primeros éxitos, y son dedicados a este gran productor Coxon, ¿no? Y Channel One Studio. Bueno, por ahí ya acercándonos ya a la década de los 70s, pues por ahí casualidad de la vida, que en una visita que hacen a Inglaterra, Bob Marley decide pues hacer una visita a un productor en aquel entonces encargado de la escena, pues, orientada más al rock, a Chris Blackwell, que posteriormente pues es el encargado, ¿no?, del futuro de Bob Marley, ¿no?, en cuestión musical. Así es, pero también hay que hablar que una vez que Marley es libre, empiezan a ocurrir una serie de acontecimientos. Digamos que también hay un cantante estadounidense que empieza a promover a Bob Marley en los Estados Unidos y en Inglaterra, que se llama Johnny Nash. Él también es uno de los responsables de que Bob Marley empiece a ser conocido en los Estados Unidos, en Inglaterra, y en Inglaterra sobre todo, ¿no? Entonces ya en su sello, Johnny Nash lleva algunos de los éxitos de Bob Marley, Don't Rock My Boat y Soul Rebel. Él los lleva a Estados Unidos para sonarlos allá, y también los traslada a Jamaica, ¿no? Entonces esto es también del agrado de Bob Marley, que después verían cómo Johnny Nash empieza a tener así éxitos, ¿no?, con estos éxitos de Bob Marley, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en la primavera de 1970, los Wailers llegan a un acuerdo para grabar un álbum para Leslie Kong, el productor original de Bob Marley, ¿no? Que en ese entonces ya era millonario, ¿no? Él era un productor ya millonario, había acaudalado, porque ya tenía trayectoria en los negocios musicales, ¿no? Entonces, lo que quería Leslie Kong es que se publicaran pues un disco de donde cantaran lo mejor de los éxitos de los Wailers, que estamos hablando ya unos años de que ellos estuvieran pues casi una década, ¿no?, de estar trabajando más o menos juntos, ¿no? Pero a Bunny Wailer esto como que no le interesó mucho, puesto que los Wailers piensan que él estaban en una excelente forma, y al final podían tener pues mayores éxitos, ¿no? Y mayores alcances, ¿no? Entonces ellos tenían una gran confianza, ¿no? En alcanzar cosas así, ¿no? Entonces, aunque ahí se veía también la rebeldía del grupo, entonces también esto que era lo que también a la larga provocaba el éxito, ¿no? De los Wilders, que había productores que querían empezar a tener influencia en su música, pero que ellos los hicieron a un lado, ¿no? Para poder seguir avanzando, ¿no? Claro, también ahí a finales de los 60s, ahí en el año 69 y por ahí de 1972, pues tienen la oportunidad de los Wilders de grabar algunos álbums ahí con Lee Scratch Perry. Ellos se acercan a este gran productor, ya también en aquel entonces ya muy conocido. Entonces ahí en el estudio de Black Ark empiezan a hacer algunas grabaciones, entre ellos de los hits que llegaron a grabar ahí es la de Soul Rebel. Fue uno de los primeros sencillos que sacó bajo la producción de Lee Scratch Perry de Wilders. Y bueno, pues sí, hablar de Bob en esa década pues es prácticamente pues justamente muy se acercan extenso, a Lee Perry porque el productor que originalmente con el que iba a estar asociado Bob Marley, como ya habíamos dicho, pues muere. Entonces se acerca a Lee Scratch Perry, pero Lee Scratch Perry tiene un contrato con Studio One y con Coxon, ¿no? Lo que realmente, o sea, realmente... Pero lo que pasa es que Lee Perry contaba con un estudio propio, que era el Black Ark. Entonces eso provocó que de los Wilders fueran a grabar con Lee Perry a Black Ark y no a Studio One, aunque Lee Perry y Coxon tenían un contrato. Pero entonces en ese entonces Lee Perry era un ingeniero muy, muy, muy famoso. Y entonces los Wilders van hacia él a que empiecen a producir algunas canciones. Y hay que hablar que sí, que la aportación de Perry para el sonido de los Wilders pues fue fundamental, ¿no? Es la verdad, Lee Perry también empieza a configurar el sonido de los Wilders, ¿no? Sobre todo la transición del rocksteady al reggae es también donde se ve la mano de Lee Perry, ¿no? Reggae Roots. Claro, bueno, pues nos vamos con un track, regresamos a platicar más de la vida de Bob Marley. Esta canción es Jamming y bueno, pues son de los clásicos, ¿no? De Bob Marley. Estamos en Bob Dub Night. Night. Regresamos aquí a Dub Night y seguimos platicando del señor Bob Marley, del maestro, ¿no? Para muchos, yo creo que, pues aquí haciendo como un comentario personal, pues yo creo que fue de lo que me acercó lo primero que me acercó a la música reggae, ¿no? Yo creo que es influencia para muchos. Pues cuando Lee Perry y Bob Marley se conocieron, Lee Perry comenta que él no estaba interesado en trabajar con cantantes, ¿no? Él estaba interesado en ese entonces en hacer sonidos dub, empezar a trabajar en ese sentido, pero realmente la personalidad de Marley, la voz de Marley, lo hacen cambiar de opinión, ¿no? Entonces, en ese entonces ya los Upstaters se habían vuelto famosos y sus tracks empezaron a tocarse en la isla. Entonces, Bob Marley empieza a cocinar con Lee Perry algunos éxitos, ¿no? Que después los compartirían Wilders y Upstater, ¿no? Saldrían Mr. Brown, Kaya, My Cup, Small Axe, ¿no? Y Africa, Hearts Man, entre Sun is Shining, canciones así, ¿no? Que producidas por Lee Perry o bajo producidas por Lee Perry para el nuevo sello de los Wilders, Tuff Gang. Es así como nace esto también, esta empresa, Tuff Gang, a partir de la combinación de Lee Perry y Bob Marley, ¿no? Y de estas canciones que se graban en Black Ark en ese entonces, ¿no? Eso, finalmente, Lee Perry, por ejemplo, vende esas cintas que estamos hablando a Trojan en Londres. Entonces, Trojan decide publicar en Londres Soul Rebels, Africa Hearts Man, Soul Revolution Part, segunda parte, ¿no? Entonces, eso es lo que provoca que en Londres se conozca la música de Bob Marley cuando Lee Perry vende las cintas a Trojan, ¿no? Entonces, ya en 1961 ya Bob Marley es muy popular, tanto en Jamaica como en Inglaterra empieza a ser muy popular y empiezan a sonar ese Soul Rebel, ¿no? Y empieza a revolucionar la revolución jamaiquina sónica, empieza también a ser tocada en la isla en las islas, ¿no? Tanto Inglaterra como Jamaica. Entonces nace esta etiqueta que se llama Tuff Gang, donde esta nueva etiqueta estaba constituida por gente propia de los Wilders, ¿no? Como es el bajista Family Man, Aston Family Man, y su hermano Carlton, el de la batería. Ellos realmente aquí se unen, realmente se unen a los Wilders para este tiempo, también para formar Tuff Gang y para tener así el auge de los Wilders así como nunca antes visto, donde se creó la mejor música de Bob Marley y de los Wilders, ¿no? Entonces finalmente Family Man y Carlton pues trabajaban con Lee Perry, se integraron a los Wilders, donde él vio que podían hacer química todos los integrantes y que como eran buenos músicos podían además de que eran buenos músicos, eran la base rítmica, ¿no? Que era algo que se buscaba mucho, ¿no? El bajo y la batería, ¿no? Tener ahí una buena solidez. Entonces es como en esto que los Wilders empiezan una nueva serie de éxitos con Family Man y Aston Barrett, como son Screwface, Trenchstone Rock, Concrete Jungle y cosas así, ¿no? Que empiezan, que es esta canción que estamos escuchando también, Live Up Yourself, son de las canciones que empezaron a cocinarse ya los Wilders en compañía de Aston Family Man Barrett y Carlton Barrett, ¿no? Y bajo su sello Tuff Gang. Entonces serían un éxito total en el Caribe, siendo que eran una de los más desconocidos en Jamaica, ¿no? Pasaron a ser los más conocidos. Claro, y ahí por el verano de 1971, Bob Marley pues acepta una invitación del estadounidense Johnny Nash para acompañarlo ahí a Suecia. Y bueno, que en esa ocasión se firmó un contrato con la CBS, que también era la discográfica del estadounidense, de Johnny Nash, Y bueno, ahí en 1972, ahí por la primavera, los Wailers deciden irse a Inglaterra para promocionar el single Reggae on Broadway, pero pues no cosecharon demasiados éxitos, ¿no? Y bueno, pues Bob visitó los estudios de grabación de Island Records, que había sido la primera discográfica en interesarse por la música jamaicana. Y bueno, pues Bob Marley visitó los estudios de grabación de Island Records y de ahí pide hablar con su fundador, que es Chris Blackwell. Blackwell conocía a los Wailers y les ofreció 4,000 libras para grabar un álbum con los últimos avances tecnológicos de la industria musical, los mismos que gozaban las bandas de rock en esa época. Y bueno, pues el primer álbum que cosechan bajo este sello de Island Records y Chris Blackwell, el famoso disco de Catch a Fire, fuertemente promovido por Island Records allá en Europa y en Estados Unidos. Entonces, como empieza a tener un poco más de auge ya, ¿no? La banda en sí de Wailers. Y bueno, el disco no fue un éxito inminente, ¿no? Y que la música y las letras comprometidas socialmente de Bob contrastaban bastante con lo que se estaban haciendo hasta entonces en Europa, ¿no? O sea, era un contraste totalmente diferente a lo que se vivía en la isla, saliendo de, pues, bueno, iniciando ya problemas políticos y cuestiones de estas, ¿no? Allá en la isla y en Europa, pues, totalmente una cultura diferente, ¿no? Y bueno, Island promovió una gira del grupo allá por Inglaterra y Estados Unidos. Fue, pues, una novedad, ¿no? Para la escena de allá en Estados Unidos, pues una de las primeras bandas de reggae, ¿no? Ahí los Wailers tocaron ahí en Londres en el año 73 y tres meses más tarde el grupo volvió a Jamaica. Y bueno, aquí destacar un poquito del disco Catch a Fire, por ahí fue como que la manzana de la discordia, porque de ahí en la portada sale Bob Marley fumando ahí un porro y bueno, de ahí el disgusto también ahí de Peter Tosh, de Bonnie Wailer, ¿no? De que figuraba más Bob Marley en The Wailers. Y de por ahí, a raíz de este disco, de este álbum, que posteriormente se le cambió la portada por un encendedor. Entonces de ahí empiezan, ¿no? Ya los disgustos de Bonnie Wailer, de Peter Tosh y de Bob Marley, que posteriormente pues ellos se salen de la banda y de ahí es donde ya se nombra Bob Marley and the Wailers. Sí, son de las cosas que pasaron ya una vez que llega Chris Blackwell a guiar el trabajo de Bob Marley y de los Wailers, ¿no? Ya serán, ahorita diremos más cosas que ellos que logró, digamos, pero una vez que entra Chris Blackwell, lo que va en mediano plazo, lo que resultaría es que el abandono de Peter Tosh y de Bonnie Wailer de este proyecto para que se quede Bob Marley y los Wailers. Hay que decir también que una de la cosa revolucionaria que hizo Chris Blackwell fue la cuestión de decir, ¿saben qué? No vamos a grabar más 45 pulgadas, vamos a grabar LPs completos, porque esa es la forma de que habitualmente se hacía en el mundo del rock, del soul en Inglaterra, grabar LPs y los 45 eran usados para singles. Entonces decide sacar unos álbumes en LP, que es ya Catch a Fire, como decía Farmer, que se convertiría en un disco, ¿no? En la primavera de 1973, ¿no, Farmerus? Claro, y bueno, pues a raíz de esto también Bonnie, como les decía, decide abandonar la banda y que en su lugar entra Joe Gibbs, el viejo profesor de música de Wailers, y ya este señor los acompaña en la gira que tienen en Estados Unidos. Participan ahí en algunos conciertos, ¿no? El Bruce Springsteen, Sly and the Family Stone, y bueno, pues es la principal banda de música negra estadounidense del momento, ¿no? Y bueno, ahí por el año del 73 el grupo lanzó su segundo álbum con el sello de Island, llamado Burning, un disco que incluía nuevas versiones de algunas de sus canciones más importantes como Do Be Conquer, Smile Axe, Putty Tom, junto con Get Up Stand Up, I Shop the Sheriff, que precisamente esta canción Eric Clapton en aquel entonces muy conocido ya en la escena, Eric Clapton, ahí en Londres, pues él llegó a hacer, ¿no?, este cover de I Shot the Sheriff, que precisamente la gente le decía, oye, qué buen track, ¿no? Dice, pues es que no es mío, es de un joven jamaicano, ¿no? Que pues más que nada yo estoy covereando, ¿no?, este track. Y fue justamente este último tema el que consagró internacionalmente Bob Marley, el de I Shot the Sheriff, de la mano de la voz de Eric Clapton, alcanzando el primer lugar en la lista de los sencillos más vendidos allá en Estados Unidos. Y para 1974 Bob Marley pasó gran parte de su tiempo en el estudio trabajando el siguiente LP llamado Natty Dread, un álbum que incluía canciones como Talking Blues, No Woman No Cry, Sob Jaisé, Revolution, Ten Belly Full, Rebel Music. Y bueno, estos igual en su momento llegaron a ser hit. Y bueno, el año siguiente Bonnie y Peter dejarían definitivamente el grupo para embarcarse en sus carreras de solistas, lo que provocó que la banda comenzase a ser conocida como Bob Marley and the Wailers. Natty Dread fue lanzado en febrero de 1975. En cuanto a las giras, destacaron dos, una en el Lyceum Ballroom, que precisamente hay un concierto, hay un disco llamado Live, y es precisamente este concierto del Lyceum Ballroom de allá en Londres, que fue catalogado como una de las mejores de la década. Bueno, entonces salían Peter Tosh y Bunny Wailer de la banda. Entonces lo que hizo Bob Marley, Chris Blackwell, los Wailers, es meter a las voces jamaiquinas de mujeres, las High Trees, que es Marcia Griffith, Judy Woman y Rita Marley. Empiezan a tocar. Bob Marley conoce a las High Trees porque en una vez en la casa de Lee Perry, donde se conocen, pero Lee Perry es el que decide que no trabajaran juntos, pero después deciden ya acercarse, ¿no? Entonces hablamos de las High Trees como era un grupo de con una notable influencia de gospel, que deciden incorporarse, ¿no? Obviamente que siguió los Aston Barrett en la base, las High Trees, Marvin Gaye, y ahora se incorporaba también el famoso manager Don Taylor para el trabajo de Bob Marley, ¿no? Así es, y bueno, cuando Bob regresa a Jamaica para tocar en un concierto benéfico con Stevie Wonder, ya como superestrella en su país y en el mundo, Rastaman Vibration, que es el siguiente álbum de estudio, fue lanzado ahí en 1976. El trabajo incluía canciones como Crazy Ballhead, Johnny Was, Wow, The Cat Feet, y tal vez la más significativa de todas, que era War, cuya letra fue extraída de un discurso del emperador Haile Selassie, ahí por el año 56, que se presentó ahí ante las Naciones Unidas. Y bueno, pues este discurso de Haile Selassie lo retoma Bob Marley y hace la canción de War. Pues también hay que hablar también de que en esta época se siguen incorporando más Wailers al trabajo de Bob Marley. Por ejemplo, se incorpora Tyrone Dewey, que había estado trabajando cuando ellos trabajaban con Lee Perry en Black Ark, y se hace cargo de los teclados, ¿no? También llega Touter, que era miembro de los Inner Circle, también se incorpora a los Wailers. Y también Zico, que es el percusionista de los Wailers. Y entonces se crece la banda, los Wailers empiezan a ser una banda de esas de 10 personas, que además de 3 coristas, bajo, batería, teclados, 2 guitarras, percusionistas, a veces hasta metales. Fue cuando se conocía el mejor sonido de los Wailers, cuando se pasaron haciendo lives en todas partes del mundo, grabando en Estados Unidos y en Inglaterra sus principales hits, ¿no? Un gran hit que se escuchaba en la cadena CBS era Kinky Reggae, que llegó a ser un gran, gran éxito. Y también hay que decir que en esta época fue también cuando Bob Marley y los Wailers vivieron su esplendor, tanto que los Beatles, Bob Dylan y Jack Nicholson decían que Marley era una superestrella y como tal, ¿no? Vámonos con más música. Aquí está Famerus, que está programando la música, en en especial de Bob Marley. Estamos en Dub Night. Crazy Ballhead. Dub Night. Bueno, esto que estamos escuchando de fondo, un álbum de 1997, Dreams of Freedom, Ambient Translation of Marley in Dub. Del gran Bill Aswell. Bueno, llegaba esta canción que escuchamos antes de Crazy Bullheads. Aquí Geisel Moreno, que es dedicado a los soldados. De este álbum Rasta Mind Vibration, que llegó en el top 10 estadounidense, ¿no? Bueno, entonces también seguían los cambios en los Wailers. Wailers fue una banda que con el tiempo creció mucho. Entonces se incorporarían a The Wailers Earl Smith, un guitarrista muy famoso. Que él realmente, cuando Gene Smith llega a la banda, pues obviamente el lugar de Peter Tosh ya queda cubierto, porque ellos habían intentado con otros guitarristas, ¿no? Y también llegó Donald Kinsey a los Wailers, ¿no? Entonces en 1976 empieza Cliff Blaswell a cocinar otro gran álbum. Pero aquí algo pasa en 1976, que Bob Marley participa, ¿no?, en el Smile Jamaica Concert en el Parque de los Héroes en Kingston, ¿no? En ese entonces, 1976, en Kingston vivía una gran afluencia política, efervescencia política, a partir de la competencia electoral de dos partidos, ¿no? Pero entonces era tan reñida que empezaba a haber enfrentamientos y violencia, ¿no? Se vio marcada la violencia en todo este tiempo, ¿no? En el enfrentamiento entre los partidos electorales, sobre todo violencia que implicaba intercambio de armas de fuego, ¿no? Así es, bueno, ahí el Partido Laborista de Jamaica y el Partido Nacional del Pueblo, pues estos en confrontación, y bueno, pues este concierto es para promover la paz y la reconciliación nacional, y así ayudar a frenar toda esta violencia gestada por los partidos políticos. Y bueno, ahí criticaron el concierto porque pensaban que estaba parcializado, y en realidad era un acto de apoyo, ¿no?, al primer ministro y líder del Partido Nacional del Pueblo, Michael Manley, señalando como amigo de Bob Marley, ¿no? De hecho, Michael Manley era el organizador detrás del evento. Bueno, después del anuncio del concierto, el gobierno de Manley convocó elecciones para el día 15 de diciembre. El 3 de diciembre de 1976, dos días antes de Smile Jamaica, Bob, su esposa Rita, Lewis Griffith y el manager Don Taylor fueron heridos en un atentado por pistoleros desconocidos dentro de su casa en el 56 Hop Road de Jamaica. Se piensa que el atentado fue pues una represalia, ¿no?, de los sectores políticos que rechazaban el concierto por su supuesto carácter de apoyo al gobierno de Manley. Aunque algunos creyentes en teorías conspirativas barajan ahí la posibilidad de que estuviese ahí la CIA, ¿no?, involucrada, ya que Michael Manley se había acercado mucho a la Cuba de Fidel Castro. Bob fue herido por disparos de arma de fuego en el pecho, muy cerca del corazón, y en un brazo, y su esposa Rita ahí en la cabeza, Lewis Griffith en el estómago, y el manager Don Taylor también fue hospitalizado por cruzarse en la línea de fuego. Y bueno, afortunadamente, después de un tiempo de recuperación por completo, dos días después del atentado, Bob se montó en la tarima y cantó, ¿no? Cantó en este concierto, pues de alguna manera enfrentando, ¿no?, enfrentando a sus adversarios ahí. Cuando le preguntaron el por qué, él dijo: la gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día libre. Lo podría tomarlo yo. Y ilumina la oscuridad. Fue la última presentación de Bob Marley en Jamaica durante los próximos 18 meses. Temiendo otro atentado, dejó el país para irse a vivir a Londres, donde grabó el siguiente álbum, Exodus, uno de los más importantes de su carrera y del reggae. Precisamente Exodus, pues mención, ¿no?, al éxodo que tuvo que hacer de Jamaica a Londres. Sí, todo esto derivado del clima político, ¿no?, que había en Jamaica, que, como ya lo hemos dicho aquí, fue realmente se vivió una guerra civil, ¿no? Lo que se vive en Jamaica, ¿no? El enfrentamiento dentro de dos partidos es una guerra civil, pero de muy baja intensidad. Lo que se presencia en los años 70, en los años, sobre todo en los años 70, ¿no? Donde hay un gran número de muertos por el enfrentamiento, ¿no? Que hay en Kingston, ¿no? Bueno, entonces empieza, también hay que mencionar que tras el atentado de Bob Marley, pues empieza un integrante de los Wailers decide abandonar, Donald Kinsey, ¿no? Decide abandonar. Entonces es como Marley ve más o menos frágil esta cuestión, ¿no? También hay que mencionar que el trabajo que hacía Bob Marley en la comunidad de Jamaica ya era muy importante. Bob Marley tenía varias casas donde daba de comer a la gente pobre, ¿no? Entonces eso era como una de las cosas que veían los partidarios de Mandy, como que Bob Marley hacía propaganda para Mandy a través de estos actos de beneficencia que hacía, ¿no? Y que con el y que esto estos atentados provocó que Bob Marley fuera a Londres y dejara todo de hacer estas cosas que hacía, ¿no? Para la gente pobre allá en Kingston, ¿no? Entonces vienen, se traslada a 1967 a Londres, donde en unas sesiones extraordinarias graba material para dos álbumes, ¿no? Allá en Londres para Cliff Blackwell, ¿no? Exodus y Kaya. Pero bueno, también en este atentado también ahí salió un tema, ¿no? También para todo esto que se llama Ambush in the Night, que también lo presentó en ese concierto que pues que dio después, ¿no? Así días de haber pasado el atentado. Y pues bueno, también habla de la capacidad que tenía Marley de vivencias, así de no solamente de él, sino del pueblo y de la gente que también tenía, ¿no? Y en ello también incluso la religión se ve reflejada, ¿no? Su palabra de Marley, ¿no? Así es este track, ¿no? Que hace referencia a Emboscada en la Noche. Y bueno, de ahí del álbum de Éxodos, grandes temas como Jamming, Waiting in Vain, son grandes éxitos. Inclusive por ahí se dice que Éxodos, esa canción permaneció 53 semanas en las listas de popularidad allá en Reino Unido. Y bueno, pues nada más para que vean la magnitud, ¿no? de la fuerza que ya tenía Bob Marley allá. En 1978... También de ese disco de Éxodos también hay una... Fue tan famoso ese disco que hay una versión también de este guitarrista de Cream, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, el guitarrista famoso... El de Tears in Heaven, hay una versión muy famosa de esta canción de I Shot the Sheriff. Y bueno, también de este gran disco de Éxodos, ¿no? De los 70s. Sí, por ahí el año 78 la banda consiguió un nuevo éxito con el álbum de Kaya, que alcanzó el cuarto lugar en Inglaterra a la semana siguiente de su lanzamiento. Del álbum fueron extraídos dos sencillos, Satisfy My Soul y la de Is This Love. En abril de 1978 volvió a Jamaica para el concierto One Love Peace Concert, cuando consiguió que el primer ministro Michael Manley y el líder de la oposición Edward Seaga se diesen la mano en el escenario. Precisamente debido a todas estas cuestiones de violencia que se vivían allá en Jamaica, pues se convoca a este festival, el One Love Peace, y bueno, pues Bob Marley es el invitado ahí estelar, ¿no? del concierto, y pues logra esta unidad entre esas fuerzas políticas que estaban en ese momento en violencia. De esta época rescatamos el Bob Marley que estuvo relacionado sobre todo cuando estuvo en Inglaterra con bandas de punk como The Clash y cosas así, donde se dio cuenta del movimiento punk. Primero Bob Marley rechazaba el movimiento punk porque lo creía parte de Babilonia, pero una vez que estuvo en contacto con Lee Perry y conoció a The Clash, dio cuenta de que las letras punks y las del reggae eran muy parecidas. Entonces también hay que hablar de esta época, de una canción muy famosa que se llama Punk Reggae Party, que graba ahí Lee Perry como productor, donde participan una gente de Aswad y de Tear World. también hay que hablar de que Bob Marley, Éxodo, 56 semanas seguidas, casi un año en la radio, y tres singles, ¿no? Esperando en vano, Waiting in Vain y Jam, como de esas grandes éxitos que tiene Bob Marley, ¿no? En el lado europeo, ¿no? Bueno, también hay que decir que es en Inglaterra donde Bob Marley se da cuenta, perciben de que tiene cáncer, ¿no? Entonces empieza ahí otra batalla de Bob Marley ahora contra esta terrible enfermedad que es el cáncer, ¿no? Sí, también hay una anécdota del álbum de Calla, fue cuando fue un poco criticado Bob Marley en su estancia allá en Reino Unido, porque conoce a la mamá de Damian Marley, que fue la Miss Jamaica, y bueno, de ahí empieza a hacer a un lado la lírica de protesta, ¿no? Militante de lo que él comúnmente hacía en los álbums anteriores. Y bueno, ahí en el de Calla y con la canción de Is This Love, Satisfy My Soul, Waiting in Vain, pues tienen tintes muy lovers, ¿no? Entonces fue poco criticado en ese aspecto porque él pues en ese entonces estaba enamorado de la mamá de Damian Marley. Y y bueno, pero él después de estar allá en Reino Unido, regresa a Jamaica. Ahí hace un viaje a África por primera vez, visitando inicialmente Kenia y después Etiopía, hogar espiritual Rastafari, donde aquí también pues Bob Marley fue el que patrocinó todo este viaje, o sea, de su bolsillo. Él quería visitar África por las cuestiones también arraigadas del héroe nacional Marcus Garvey, de la repatriación y todo esto. Entonces, bueno, la banda había terminado recientemente una gira por Europa y los Estados Unidos, de donde se sacó material para el segundo álbum en vivo, el Babylon by Bus Survival, el noveno álbum de Bob Marley con Island Records, y fue lanzado en el verano del 79, ¿no? Que incluía ahí el track de Zimbabwe, un himno para Rhodesia, lo que posteriormente en el 80-81 tuvo su independencia, que precisamente ahí junto con la canción de So Much Trouble in the World, Ambush in the Night y Africa Unite, incluidas en este álbum de Africa Unite. De hecho la canción esta de Zimbabwe, cuando el país de África, Zimbabwe, logra su independencia, lo que se convierte, perdón, era la antigua Rhodesia. Entonces hablamos de, bueno, llega este álbum Survival y entonces llega otra vez el Marley que habla de canciones de protesta, y ya viene otra vez donde viene el Marley que habla de Jah Rastafari. Entonces viene ese tipo de, regresa el Marley protestante, ¿no? El Marley, ¿no? Que había sido criticado antes, regresa con más fuerza, ¿no? En este álbum Survival, pues realmente está plasmado esta cuestión de, podríamos decir, es un álbum muy prolífico en el sentido de que toca esta cuestión de la herencia africana, de la gente de color, la repatriación, gentes bien, cosas que tiene Marcus Garvey, simbólicas, ¿no? Que unen a Jamaica con África, ¿no? Entonces también en ese sentido es un álbum bien poderoso en ese sentido, ¿no? En esos conceptos que es la unión de África en Jamaica, o la unión de África y la gente de color donde quiera que esté, ¿no? Sí, precisamente ahí en la independencia de Rhodesia, al momento de bajar la bandera inglesa, se empieza a tocar Bob Marley, ¿no? Empieza a sonar con esta rola de Zimbabwe, que la pretendían hacer un himno precisamente. Y bueno, en abril de 1980 el grupo fue invitado oficialmente a esta ceremonia, y posteriormente sacan el siguiente álbum que se llama Uprising, que fue lanzado ahí en mayo de 1980. Y bueno, ahí tuvo un éxito inmediato que fue el Could You Be Love. El álbum también incluía Coming I'm From the Cool World y la famosa Redemption Song. Los Wailers entre tanto se embarcaban en su mayor gira europea, rompiendo récords de asistencia ahí en los conciertos. Ahí la agenda incluía un concierto para 100,000 personas allá en Milán, el mayor de la historia de la banda de Bob Marley. Y bueno, eran la mayor banda en gira de aquel año y Opersing estaba en todas las listas de Europa. Era un periodo de máximo optimismo y estaban haciendo planes para una gira en los Estados Unidos en compañía de Stevie Wonder a final del año. Sí, también hablamos de un Bob Marley que justamente viajero, ¿no? Que empieza a tener también en estos últimos años antes de desaparecer. Viajes tanto en estos países que establece Famer como en otros países que vieron por ejemplo, en 1969 Bob Marley lleva el reggae a países que nunca lo habían oído, ¿no? En vivo, como Japón, va a Nueva Zelanda, va a Australia, ¿no? Entonces eso provoca que empiece a Bob Marley viajero, ¿no? Digamos que empieza a llevar el reggae music por muchas partes del mundo en esa misión, ¿no? Hablamos de un Bob Marley así activo en este año 1969, ¿no? Hablamos también, vemos también en parte de que algunas canciones él empieza a ver este deterioro de su salud, ¿no? En canciones como Zion Train, ¿no? Donde ve una posibilidad como esto de dejar la tierra y morir, y entonces empieza también vemos Forever in Loving Ya, un tema del Todopoderoso que donde Bob Marley habla con él, ¿no? Entonces es así como pasa Bob Marley los últimos años de su vida, ¿no? También hay que hablar que estuvo también en el Reggae Sun Splash presentando ya también esos temas de survival. Entonces va a Gabón, África en 1980, ¿no? Zimbabue. Había tenido mucho éxito su álbum Survival, ¿no? En África, ¿no? Se fue a África a llevar los éxitos de Bob Marley, ¿no? Esto es algo de los acontecimientos que pasa, ¿no? Bob Marley estaba más activo cuando desaparece, ¿no? De la faz de la tierra. ¿Eso cuándo fue, Famer? El 11 de mayo de 1981. Así es, había los últimos conciertos de Bob Marley, Pittsburgh, ¿no? Había estado también antes de morir es bautizado por la iglesia etíope ortodoxa con el nombre de Berna Silassie, ¿no? Entonces ahí es donde una de las cosas que él como dejó plasmado, ¿no? su ferviente seguimiento allá a Rastafari, ¿no? Entonces vámonos con una canción. Estamos en Top Night hoy haciéndole un homenaje al honorable Robert Nesta Marley. Get together. Estamos en Dub Night y seguimos platicando de la vida de Bob Marley. Y bueno, ya de sus últimos años, es algo muy complicado para él por el estado de salud. Y bueno, ahí en abril de 1981 le fue otorgado la Orden del Mérito de Jamaica, la tercera mayor honra de la nación, en reconocimiento a su inestimable contribución a la cultura del país. Bob no pudo estar presente. Y bueno, después de 8 meses luchando sin éxito contra el cáncer, Marley tomó un avión de regreso a Jamaica durante el vuelo desde Alemania. Sus funciones vitales comenzaron a fallar. Cuando el avión aterrizó, tuvo que ser trasladado de urgencias al hospital, pues necesitaba atención médica inmediata. Murió ahí en el Cedars of Lebanon Hospital, ahora Hospital Universitario de Miami. En la mañana del 11 de mayo de 1981, a la edad de 36 años, la expansión del cáncer, que comenzara como un melanoma en su pie, y la metástasis producida en sus pulmones y cerebro fueron la causa de su temprana muerte. Las últimas palabras fue a su primogénito Ziggy Marley fueron... Las palabras fueron: el dinero no puede comprar la vida. Y bueno, Marley recibió un funeral de estado en el 21 de mayo de 1981, que combinaba elementos de la iglesia ortodoxa etíope con los de la tradición Rastafari. Fue enterrado con su guitarra Gibson Les Paul, una roja. Algunos dicen que en realidad se trataba de una Fender Stratocaster, en una capilla ahí próxima en el lugar de donde nació. Bueno, también por ahí se dice que fue enterrado con la camiseta que le regaló Pelé, porque él era muy aficionado al fútbol, y con la Biblia abierta en un salmo. Y bueno, ¿no? Son cosas que se dicen. El primer ministro de Jamaica, Edward Sigat, fue el encargado de pronunciar el funeral. Y bueno, pues lamentablemente tuvo que ir, ¿no?, a temprana edad. Sí, a la edad de 36 años, Bob Marley deja de existir. Sin embargo, todavía se publican un álbum más en su honor, que es Confrontation, ¿no? Que es un álbum editado por Island y Trevor Kong, ¿no? Entonces empiezan después de... El fallecimiento de Bob Marley, también hay que decirlo, que provoca también que Island se quede con la mayor parte de los discos que grabó en colaboración con Tuff Kong, ¿no? Entonces también gran parte de las ganancias que sigue generando Bob Marley hoy en día, porque Bob Marley hoy en día sigue generando jugosas ganancias, son realmente van al poder de Island, ¿no? Island Record, ¿no? Y denunciado por gente de los Wailers, ¿no? Y pues esto, desafortunado que ni sus herederos no puedan, sobre todo la gente que hizo esta música, como son los Wailers, que son los principales herederos, no puedan cobrar estas famosas regalías, ¿no? Ahora monopolizadas por Island Records, ¿no? Claro, y por ahí se dice que todavía se tienen varios tracks de Bob Marley que todavía no salen a la luz, y ya que él contaba con su estudio ahí en su casa, pues en el momento que él tenía inspiración o decidía querer grabar algo, pues solo bajaba a su estudio y grababa, ¿no? Y bueno, pues ahí también estamos posteando ahí a través de Facebook. Pues un documental que salió en 2012, esto es de la vida de Bob Marley, precisamente uno de los más, quizá, mejores realizados actualmente. Y bueno, pues vale la pena echarse ahí un clavado, ¿no?, a este documental. Sí, también hay un video muy, muy, muy famoso de una entrevista que da Bob Marley, ¿no? La última que da para le da para radio. Entonces, mando un saludo para toda la gente. Ahorita igual lo ponemos, ¿no? Sobre todo, la vida de Bob Marley es muy importante, ¿no? Para la gente que le gusta el reggae, ¿no? Aquí a los mexicanos les gusta mucho Bob Marley. Estoy hoy en su honor. Pues, en muchas partes del mundo se realizan festivales, festividades en su honor. Y hoy también en Top Night FM tenemos nuestra forma de darle su tributo, pero en formato top, ¿no? Nos vamos con un último track de Bob Marley. La canción No Woman No Cry. Dub Night. Radio play is that we hear. So I wasn't really into them. I was really into spiritual music. You know, you get more transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Night. Regresamos al 53 del Dub 9, este programa de los, del 2013, de los primeritos que están aquí. Pues un especial a Bob Marley. Nos echamos la biografía el día de hoy. Un especial tributo a este señor del reggae music, que mucha gente le gusta. Realmente a mí su música realmente es muy buena, sobre todo el trabajo que tiene con los Wailers. Me parece excelente, ¿no? Él como cantante, yo tengo preferencias por otros cantantes, pero realmente la música que hace como Wailers es, con los Wailers es inigualable. Bueno, llega el momento de los saludos. Muchas gracias a toda la gente que está conectada y nos está viendo por los canales. Ya saben ustedes, radiozapote.org, o están en radiosalto.net. También muchas gracias, 102.1 de FM. Estamos transmitiendo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Radio Zapote, XHRZ. También a la gente que está viendo, que nos está viendo por el blogspot, tupnet.blogspot.com. También saludos a ellos. Y hoy tenemos unas cortesías, ¿no?, para un evento que va a haber el próximo viernes, Famerus. Claro, el evento se llama Conspiración. Esto es la invitación de Green Beats. Y bueno, va a ser 8 de febrero. Esto va a ser ahí en la calle de Bucareli, número 39, esquina artículo 123, centro histórico, muy cerca del metro y metrobús. ¿Qué estaciones son? ¿No sabes? Cerca del reloj chino, ¿Valderas por ahí? No. Hidalgo, exacto. Más Hidalgo, ¿no? Hidalgo, Juárez. Son estaciones que quedan muy cerca de ahí. Entonces, está céntrico, pueden ir. Claro, y bueno, esto tiene un costo de recuperación, 50 preventa y 70 ese día. Mujeres gratis de 7 a 8. Y bueno, el cartel lo compone Babylon Central, Dub Alta Fidelidad, aquí el buen oso, Doble Dila, Majestic Tom, Fit Jamaiti, DJ Dan y DJ Caliste Dub. Este evento es a beneficio de la disquera mexicana de Dub Green Beats. Entonces todos los fondos son destinados a ese fin, ¿no? La manutención de Green Beats. .org. Y también llega el momento de decir los eventos que hay entre semana. Ustedes recuerden que a partir del día de hoy, miércoles en la noche, va a tocar está tocando Jack Coman Sound System en el Salón Calavera. Los jueves está tocando en por los rumbos de Xochimilco Black Roots. Está haciendo las sesiones ahí en el Calimán Bartender, que también ustedes recuerden, el Calimán es sede de varios conciertos. Próximamente tendremos información de los conciertos que se llevarán a cabo ahí en el Calimán. Sobre todo una visita de Sangre Maíz presentando su nuevo disco ahí en el Calimán Bartender. El viernes están las sesiones de Mystic Revelation y Jazz Sound System en los rumbos de Nesa, en el Dalí, que también han anunciado en esta semana la visita de U-Roy a la Ciudad de México la segunda semana de marzo. Entonces estaremos atentos para dar cortesías y dar información de esa eventualidad. También el día sábado ya hay mucha gente que empieza a sesionar. Ahora están, ya diremos pero ahora el sábado hay mucha gente sesionando. Pero el día donde yo creo que se juntan todos es el domingo, que hay dub en el Papa Lion, con Papa, las sesiones de Papa en Roots, que también nos confirman que van a estar aquí en uno de los programas que se aproximan con motivo de la visita de Panda Dub en México, para regalar cortesías para toda la audiencia de Dub Night. Entonces tendremos cortesías para la sesión del viernes en la Quiñonera, tendremos cortesías para la sesión del sábado en la Quiñonera y del domingo en el Papa Lion, 23 y 24 de febrero de 2013, Panda Dub en México, ¿no, Famerus? Así es, ya nos confirmaron ahí el próximo 19 de febrero la visita de los encargados. Responsables de ahí del evento Reggae Ambulante y también Serious Dub va a estar por acá. Igual y se va a armar la sesión. Ya nada más sería de confirmar. Es una sesión en vivo de vinilos. Y bueno, pues, ¿qué más se nos escapa de qué eventos? Realmente, ustedes Nosotros anunciamos todas las sedes donde pueden ustedes escuchar Dub. Entonces, hay mucha gente que está sesionando, por ejemplo, Salón Calavera o Papa en Roots, que tienen sesiones ya desde los miércoles, jueves. Y además de Dub puedes encontrar como reggae, ¿no? Pero nosotros sí manifestamos especial, primordial, la información que ocurre sobre todo en el Dub. Y no se pierdan ustedes la visita de Panda Dub ya en este mes de febrero. Va a ser algo de lo que estaremos promocionando y de lo que estaremos hablando. Se vienen algunas visitas también de algunos artistas que también estaremos dando ya próximamente las noticias. Entonces ahora sí, vámonos a track con Famerus, que en esta noche está seleccionando la música. Recuerden ustedes, estamos en Dub Night gracias a toda la gente que hoy le prendió ahí a la cámara o al radio o a la radio 102.1 de FM para toda la gente del sur de la Ciudad de México. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando cada semana Dub Night a las 9 de la noche por la frecuencia de Radio Zapote XHRZ. Y también saludos a toda la gente que estuvo antes de nosotros, Fractal, Los Hijos de la Tierra, en la programación hoy de los martes de Radio Zapote. A friend in we, he miss a friend indeed. Big up all your go and farmer. Help your brothers in need. One earth's man, take a lead. Take a lead. What me sing? A friend in we, he miss a friend indeed. Lord. Friend. original general need a passing through and enough respect. Yeah, in every aspect. And I give thanks and praise to the most side of time. Okay, you know, so without Jaja, we couldn't do this. I will look at him and tell him, sir. Hey! Song bada bada bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. And we light back with flame, lion heart, we are lion star. We too wild for team, Babylon release the chain, but still I try use them brain. The blessings from Jah, we have to obtain. Through the trial and tribulation, we still a maintain. Keep a positive vibe, even when the vibes change. That's why love are what we get when we step off the plane. Jah Jah bless, Jah Jah bless, Jah Jah bless, Jah Jah bless. Over the north, the east, the south, and the Jah Jah bless. We say we too blessed, we stress. We fight fire with fire. Bless up Bunga Naya. We burn Baga Wire. Baba roots are what we hire. A Jah make we inspire. We just can't retire. Every day we say a prayer and thank Jah we're there. Over the mountains, over the oceans, over the valleys, over the seas. Rastafari bring love to every community. Can Jah Jah give me the power and authority? So don't think in the world is impossible to we. We're fighting for the truth of humanity. The out of Babylon, all our way must be free. From the five Rastafari and the five sanctuary. Yeah. see them a pass. I might them reach down the road, I can hear the full blast. Then me hear another life last. Them system is so unjust. If you put up the resistance, I you them want crush in a rush. But I know real freedom is a must. In a no false leader, me not put me trust. Regresamos ya para despedir el programa y bueno, agradecer a toda esa gente que estuvo pues aquí acompañándonos en la transmisión, aquí en las cabinas de Radio Zapote, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y pues el próximo martes, ¿qué tenemos, Oso? ¿Alguna invitada en especial? Ahorita no tengo memoria de lo que va a ocurrir el próximo martes, pero... A estas horas ya no hay memoria. Lo más seguro es que será una sesión como todas las sesiones de Top 9, donde haya un tema muy especial y música de esa bien heavy, ¿no? Que dicen ahí en un comentario en el Facebook, dice, no importa la hora que empiecen, pero ustedes acaben tarde, dice. Ah, no, sí. Esta vez hasta la una nada más. Claro, y bueno, costumbre, ¿no? Se ha venido haciendo costumbre que a la una. A la una cerramos. Y bueno, también escuchamos un poco de General Levy, un track que también va a estar aquí en la Ciudad de México. Esto va a ser el sábado 2 de marzo. Y bueno, esto va a ser por primera vez aquí en México. En el Club Atlántico va a estar presentando. Digamos, él es uno de los singers ingleses como más famosos. Pero están aquí dando algunos conciertos. Entonces ahí estaremos dando también toda la información de esto que se antoja para marzo, esta visita de Europe y de General Levy, ¿no? Y el 23, 24 de marzo Panda Top aquí en la Ciudad de México, ¿no? Claro, y bueno, pues por mi parte ha sido todo, y a nombre de Dub Night les doy las buenas noches. Yo soy Famer y nos escuchamos el próximo martes. Transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Top 9.